Perdóname, ¿te gusta la radio? Seguro, me encanta. Te la regalo. En el aire. FM Los Coimes 105.5. La radio, de la casa de mi casa. Villa Los Coimes. Oh, ahora trabajaré mejor. Música. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5. Estamos arrancando con un nuevo programa de la Escuela 324. Escuela 324, la escuela pública primaria de Villa Los Coihues, en el aire de la 105.5. ¿Cómo andan, estimados? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata esta mañana aquí en Villa Los Coihues? Se escucha vos. Bien. Hola. Bien. Muy bien. ¡Buenas! Vamos a presentar aquí. Bien. Vamos a presentar a quienes están en este primer bloque. Vamos a arrancar como cuando hacíamos la hora taller. Del lado de la puerta, ¿quién está en el micrófono número uno? Juaco. ¿Cómo anda, Juaco? ¿Bien? Sí. ¿Contento de estar de vuelta a la radio? Sí. ¿Tenía ganas de venir o no? ¿Mazo, mazo? Sí. Bueno. Prefiero quedarme en mi casa. Y avíseme, llevamos la radio a su casa. Buenísimo. Ponemos todo arriba de una camioneta y llevamos la radio a su casa. ¿Qué le parece? Sí, me gusta. Bueno, está bueno. Micrófono número 2 para quién. ¿Quién está en el micrófono número 2? Felipe. ¿Cómo anda, Felipe? Bien. ¿No tiene silla usted? ¿Está parado ahí? ¿Qué le pasó? No, estoy compartiendo con... Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿usted tenía ganas de venir a la radio o no, Felipe? ¿Qué? ¿Tenía ganas de venir a la radio? Sí. Bueno, muy bien. En el micrófono número 2 también, ¿quién está sentado con auriculares marrones? Fabricio. ¿Cómo anda, Fabricio? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Con ganas de venir a la radio? Dígame la verdad. No, porque estaba de pijama en la casa de la mía y me tuve que la traer muy temprano para volver a mi casa. Bueno... Micrófono número 3. Buenas. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, mi estimado. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Cómo era su nombre que no lo recuerdo? ¿Cómo no me va a acordar? ¿Cómo anda? Luca, ¿no? Salude, Luca. Salude, Luca, a la audiencia. Buenas. Buen día, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. ¡Fua! ¡Qué locutorazo! Y en el micrófono número 3 también, ¿quién está? ¡Salvador! ¿Cómo anda, Salvador? Muy bien. ¿Contento? Obvio, siempre. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno que digan eso! ¿Contento? Sí, siempre. ¡Vamos todavía! Bueno, micrófono número 4, el hombre de la gorra marrón y auriculares blancos. ¡Buenas! ¿Cómo anda? ¡Buen día! ¡Buenas! ¿Cómo le va a usted? Bien. ¿Le quiere mandar así un saludo a alguien hoy o no? No. Ah, bueno. ¿Su nombre, por favor? Santino. Santino, ¿cómo le va? Bien. Ah, bueno. Ah, ya me había dicho, pero yo para molestarlo un poco. Bueno, vamos a arrancar con el programa de hoy. Así, resumiendo. Primero, número de teléfono de la radio. ¿Alguien se acuerda el número de teléfono de la 105.5? ¿Alguien que quiera decirlo? Sí, adelante. 2944-784040. ¿Cómo era? A ver, que recién agarro los anteojos para anotar número de teléfono. ¿Cómo es? 2944-784040. Ahora sí, espectacular. Entonces ahí pueden dejar mensajes toda la familia. Creo que teníamos algunas consignas en el día de hoy para el programa, ¿no? ¿Quién es? Que había. ¿Alguien se acuerda las consignas cuáles eran o las leo del teléfono? No, nadie se acuerda. ¿La busco yo entonces en el teléfono? No, ya hay alguien que la tiene. ¿Quién tiene con la consigna para este programa? Y después decimos de qué va a estar tratando, de qué va a estar tratando este programa del día de hoy. Consigna, por favor. ¿Qué historias vale la pena? A poquito más al micrófono. ¿Qué historias vale la pena contar siempre aunque alguien quiera callarlas? otra pregunta. ¿Qué libro no te gustaría que te prohíban leer? ¿Por qué? ¿Me puedes repetir? ¿Me las puedes repetir, por favor? Sí. ¿Qué historias vale la pena contar siempre aunque alguien quiera callarlas? ¿Qué libro no te gustaría que te prohíban leer? ¿Por qué? Y ya que estamos, ¿de qué va a estar, alguien se acuerda o me puede decir mínimamente en un comienzo, de qué va a estar tratando este programa de quinto grado turno mañana del día de hoy? El programa de hoy se va a tratar de los libros prohibidos en la última dictadura cívico-militar. Bueno, vamos a arrancar entonces, levantamos cortina, ya están llegando un montón de mensajes. ¿A qué número de teléfono me dijo que era el teléfono de la radio? Señor locutor. 2944-7840. Leímos algunos libros prohibidos durante la última dictadura cívico-militar de 1976 a 1983. De esos libros sacamos frases que consideramos que están relacionadas con el 24 de marzo y las ilustramos luego. Con esas ilustraciones armamos un mural para el acto del 24 de marzo en la escuela. El cuento que elegimos se llama Cuento Escondido. La autora se llama Laura de Betach. Había una vez un cuento tan chiquito que podía esconderse bajo una pestaña. Cuando el ojo de la pestaña soltaba una lágrima de mar salado, el cuento se llenaba de barcos. ¿En cuáles iban? Marineros, cocineros, bailarinas, mandarinas, trompetas, gatos bigotudos, loros parlanchines, bebés, saltarines, abuelitos, bicicletas, palmeras, calicitas, otros barcos y ananás. Y en el cuento escondido no entraba nadie más, ni un ratón, ni un poroto, ni un gorgojo. Laura de Betach nació en Santa Fe en 1936 y actualmente vive en Buenos Aires. Es escritora, docente y poeta. Publicó numerosos libros infantiles y recibió premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Leer estos cuentos fue una manera de... fue una forma de descubrir lo que no querían que sepamos. Nos preguntamos muchas cosas y queremos que vos también lo hagas, enviando un mensaje a la radio. ¿Qué historias vale la pena contar siempre aunque alguien quiera callarlas? ¿Qué libro no te gustaría que te prohíban leer? ¿Por qué? Yo creo que sería un buen momento para repetir las consignas, ¿eh? Están llegando un montón de audios aquí. Hola. ¿Recuerda las consignas para repetirlas? Hola. ¿Me podría decir, me puede decir las consignas de vuelta? Sí, las tiramos al aire, sí. Sí. Nuevamente. ¿Qué historias vale la pena contar siempre aunque alguien quiera callarlas? ¿Qué libro no te gustaría que te prohíban leer? ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a estar leyendo también en este programa, vamos a estar leyendo los mensajes que van llegando al 2944 78 40. Yo igual voy a tirar un tema musical y después voy a hablar algunos momentos con quienes están haciendo este programón de radio. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Estamos en vivo aquí en FM Los Coihue 105.5 con el programa de radio de quinto grado de la escuela 324, programa de radio de quinto grado, turno mañana a partir de las 3 de la tarde aproximadamente va a estar el programa del turno tarde también de quinto grado, así que atentos familias oyentes. Están llegando un montón de mensajes aquí a nuestra radio al 2944-784040. Así que antes de entrar al bloque 2, vamos a ir con algunos de los mensajes. Yo lo que espero que este sea un audio para el programa de radio, porque si no... Hola, buen día, soy el papá de Tommy Gordo, te mando un beso, voy a hacer lo posible por escuchar la radio, se me va a complicar un poco, pero estoy trabajando lejos, pero en cuanto la pueda escuchar, te escucho, te mando un beso, Gordo, te quiero mucho. Tenemos respuesta también a la consigna del programa de quinto, a ver... La del patricito blanco y la de las mujeres. ¿Quién sos? Joaquín, la prima de Luca. Le mando saludos. Ah, la respuesta a esta. ¿Quién era Luca? ¿Esta ni la que persona que habló? A ver, dígame al micrófono. Buenas. ¿Quién era la persona que habló? ¿Se acuerda? Mi prima y mi primita. ¿Y de dónde llaman? De al lado de mi casa. ¿De acá de Los Coihue? Sí. ¿Nombre de prima y primita? Joaquín Solana. Mandamos Más mensajes al 2944-784040. Hola, FM Los Coihues, acá los saludamos. Somos los papás de Lila, Juan y Jorgelina. Y bueno, queríamos felicitar a Quinto Grado, que una vez más están ahí en la radio. Y bueno, un libro que creemos muy interesante y que estuvo prohibido es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Bueno, que anden muy bien y los saludamos a todos. Más mensajes que fueron llegando, leemos este, después pasamos al segundo bloque. Saludos a los chicos y chicas de Quinto. Qué bueno que estén en la radio. Saludos de la familia de Pipe. Y ahora sí, entramos en el segundo bloque de este programón de quinto grado. Están ya los locutores y las locutoras ubicados en los micrófonos. Voy a contar algo antes que de arrancar con el segundo bloque. En este programa del día de hoy vamos a estar sorteando medio kilo de helado de Jauja. Gracias a los compañeros y compañeras ahí que trabajan en Jauja, que un año más se han sumado aquí al... a este programa, a la voz que nos une, que es el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Así que reiteramos entonces en este momento, en algún momento al final de este programa de quinto grado de la Escuela 324, vamos a estar sorteando medio kilo de helado de Jauja. Y lo mismo va a pasar en el turno tarde. Sorteo de helado Jauja en la voz que nos une. Y ahora sí, entramos en el bloque número 2. ¿Cómo le va, señor locutor? Micrófono número 1. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo? Dígame su nombre primero. Bauti. Bauti. Hacía un montón que no nos veíamos, ¿no? Sí. Nos conocemos de cuando ambos éramos mucho más chicos, íbamos a la hora taller de la escuela 324. Sí. Hemos pasado varios mediodías juntos aquí en esta radio, ¿no? Sí. Que se nos hacía tarde y la familia decían... ¿cuándo van a salir de esa radio? ¿Qué están haciendo dentro de esa radio? ¿A usted se acuerda qué era lo que más le gustaba hacer en la radio o no? No. Muy bien, así me gusta. Presente y futuro. Bueno, bien entonces. ¿A qué grado usted? Quinto. Ah, ¿tiene buenos compañeros o más o menos? Sí. Ah, bueno. Micrófono número 2 para quién. Sofía. ¿Cómo anda Sofía? Bien. ¿Contenta de estar aquí nuevamente? Sí. Bueno, ¿usted qué me dice de sus compañeros? ¿Copados? Sí. No dije quién. Micrófono número 3. ¿Quién está en el micrófono número 3? Lila. ¿Cómo anda, Lila? Bien. ¿Por qué le decía...? Dicen que tienen malos compañeros y nosotros somos sus compañeros, así que... Claro, se siente así como que en algún lado le toca eso, ¿no? Y ustedes son malos compañeros también por decir eso. Micrófono, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a compartir el 4? Acérquese, compañero. Perdón. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Una expresión de sueño fue. Sí. ¿Cómo anda? Hola. ¿Quiere decirnos su nombre o quiere mantenerse así oculto detrás de los micrófonos? Oculto no. Detrás del micrófono. Sí, bueno, vamos entonces a pasar. Vamos a pasar a la compañera que está también en el micrófono número 4, que se trata de quién. De Sara. ¿Cómo anda Sara? Re bien. Bueno, buenísimo. ¿Contenta de estar usted en la radio? Sí. ¿Sí? Está bueno, ¿no? ¿Y Quinto está bueno? Sí, solo que algunos compañeros medio... ¿Por qué? Medio rarito. acá me están retando, estoy rodeado. Mire que yo estoy rodeado acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Se armó. Sí. Se armó. Oh, Parecen los programas esos de la tele donde en cualquier momento se arma ahí un lío bárbaro. Que se arma una de esas, vio, que dice, mirá, yo, para mí es un lindo día. ¡No, qué lindo día! ¿Cómo se te ocurre que te...? Digo que por cualquier cosa se arma lío en esos programas. Cualquier cosa. Bueno, vamos a entrar al bloque número 2. ¿Alguien se acuerda, antes de pasar al bloque número 2, el número de teléfono de esta radio, por favor? ¿Alguien lo tiene por ahí? Creo que arriba de la mesa lo dejé, me parece. ¿Quién se acuerda? Número de teléfono. Adelante. El número de teléfono es 2944784040 y nada más. Como dijo, repítame. Ok. 2944784040. Y ahora sí, entramos en el bloque número 2. Bloque número 2 de este programa de quinto grado referido a libros prohibidos en la última dictadura militar. Adelante, locutora. Este libro es de la colección de los cuentos del Chiquitil. Se llama Los Lobos del Bosque, de Susana Navón, de Spelling y Alicia Charré. Se trata de una familia de lobos con dos cachorros y un perro pequeño. Un día se fueron a jugar al bosque y se encontraron con un gato, un perro y dos niños, y se fueron a jugar. Hasta que se dieron cuenta que se perdieron. La mamá del lobo los encontró y los guió hasta la salida. ¡Oh! Tenías que decir fin. Fin. Fin. A mí me tocó investigar sobre la autora y la ilustradora. La autora se llama Susana Navón de Spalding. Es profesora de lengua y literatura, egresada del Instituto Superior de Profesorado Dr. Joaquín B. González. En esa misma institución terminó en el año 2010 la diplomatura en Ciencias del Lenguaje. La ilustradora se llama Alicia Charré. Alicia Charré es ilustradora e ilustró libros como Los Lobos del Bosque y El Sapo Más Lindo. Hay saludos para mandar, me parece, ¿no? Sí, le mando saludos a mi papá, y a mi hermano, y a mi mamá, y a mi bebé Copito, mi perrito, a mi gata, a mi otra gata, a mi gato, y a mi vecina de lo de mi mamá. Ay, a no. Mi vecino Tiago Inatu. Al perro de la esquina. Sí, al perro de la esquina también. Y a mis primos que no viven acá, pero bueno, y a toda mi familia que exista, que no conozca, da igual. ¿Y su nombre se olvidó de decir? Me llamo Sara Barreiro Llosa y tengo un hermano. Muy bien. Usted, compañero oculto en la clandestinidad, en algún rincón del estudio, ¿le quiere mandar saludos a alguien? No, no tengo familia. Pará un poquito. Qué bárbaro el tipo, ¿no? Qué bárbaro el tipo. Seguimos, sí. ¿Qué pasó? ¿Seguimos con ronda de saludos entonces? Yo le quiero mandar saludos a nuestra profe Abby, que no vino, y también a mi papá, mi mamá, mi hermana, mi perro, mi perra y mi gata. Llévese esto de acá, por favor. Sí. Le mando saludos a mi hermano León y a mi papá, a mi papá Alejandro Pela Tete Pelado. Ah, está bien. Bueno, micrófono número 2, saludos para quién. Para mi mamá, para mi papá, para mi hermano y para Abby. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sigue tocando el piano su hermano? Que lo vi con un look así, más de rapero que de pianista. Puede ser, andaba con una gorra dando vuelta para dando vuelta. Ya no toca más el piano. Ah, ¿no toca más el piano? Mire usted, recordemos a quienes no lo saben que el amigo Airo nos tocaba el piano en los programas en vivo, hacía a 1000 kilómetros por hora, hacía 25 canciones sabía tocar en vivo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera mandar saludos o no? ¿Ya estamos? Bauti. No, pero Bauti. Usted digo, no. Nada más. Bueno, sí, lo escucho, Bauti. Hola, soy Bauti. Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi tía, a mis tíos, a mis tías igual, a mis primos, mis primas, mi perrita Canela, aunque no creo que escuche radio, creo, mi hermano Felipe, mi padrastro, y la profe Abby, que la profe me dijo que el saludo de la profe Abby. Sí, escucho, Sara. Le mando saludos a la profe Abby también, que me reolvidé. Le mando saludos al kiosco de la esquina, a los que van a la plaza. A la nieve que se viene. A la comida, obvio. Le mando saludos a los tacos, que me encantan. Y bueno, le mando saludos a mis compañeros. Están medio locos, no sé por qué. Y bueno, a mi mejor amigo, adicto al fútbol. Y soy Sara. Ese. Bueno, escúcheme, vamos a hacer un cambio de micrófono. Sí, escucho, rápido, porque se nos va el tiempo. Pero voy a hacer un cambio de micrófono para que entren los de bloque 1 que nos saludaron, sí. Okay. ¿Qué pasó? Yo quiero saludar a Santi y a Joaco y a Pipe y a Luca. Sí. Y a Salvador. Yo quiero saludar a nuestros compañeros que están en el aula escuchando esto, supongo. Y bueno, sí, y eso. Muy bien, sí, escucho. Yo quiero saludar también a mis primos, a mi abuela y a mis compañeros. Muy bien, sí, lo escucho. ¿Hay más mensajes para leer? Sí, mientras hacemos cambio de micrófono para que entre el bloque 1 a saludar. Ahí voy leyendo algunos mensajes más, ¿les parece? Sí. Bueno, y quédense porque se viene bloque número 2, bloque número 3, bloque número 4 y el sorteo de los helados de Jauja. Seguimos con algunos de los mensajes que van llegando. Un saludo para Olivia y Renata, sus abuelos de Buenos Aires, Fito y Mecha. Saludos para Olivia y Renata, dicen los abuelos. Fito y Mecha, mensaje, se van acomodando en los micrófonos. Hola, buen día, escuchando el programa desde Rosario, capital nacional del alfajor de hojaldre, eso lo agrego yo. Clau, abuela de Alma, manda saludos, la abuela Clau desde Alma, que cuando venga a Bariloche nos traiga unos marengo, por favor. No, eso lo agrego yo también. Sigo con mensaje. A ver, audio. Muy buenos días, saludos para todos los chicos. En especial para Luca, mi sobrino, habla el tío Marcelo, paseando por Esquel. Y como dijo alguien alguna vez, cuando no recordamos lo que nos pasó, nos puede volver a suceder. Así que felicitaciones, chicos, por más memoria, verdad y justicia. Saludos para todos. Y ahora sí, antes de pasar al otro bloque, al bloque número 3. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué rompí? Ahora vamos a pasar el mensaje, pero primero, saludo de los compañeros y compañeras de bloque número 1 que no estuvieron al aire. Estimado, ¿a quién le quiere mandar saludo? A mi perro, a mi gato, a mi otra perra, a los peces, a las gallinas, a mi mamá, a mi papá, a mi bisabuela, a mi tía, a mi tío, a mi otra tía y a mi otro tío, a mis otros tíos también y a mis otras tías, a mis primos, a mis primas, al perro que está en la esquina. ¿Verdad que sigo? No, dele que se nos va a ir el colectivo. Uno más. Ya fue. Bueno, escúcheme, ¿quiere que le imite el sonido de un pez mandando saludos? Dale, a ver. ¡Qué buena imitación! ¡Qué buena! ¡Qué buena imitación! Micrófono. Micrófono número 2, ¿para quién? Para Fabricio. ¿Cómo anda, Fabricio? Bueno, ¿a quién le quiere mandar saludos usted? A mi primo, a mi prima, a mi primito, a mi mamá, a mi papá, a mi perro, a mi otro perro, a mi gata, también a mi tío, a mi otro tío, y a mi abuelo. Muy bien, muy bien. Micrófono número 3 para el hombre del pelo engominado. Sí. No me digas nada a mí. No dije nada. No dije nada. ¿A quién le quiere mandar saludos usted? A toda mi familia y a todos los animales. Muy bien. ¿Y por qué me mira a mí cuando dice todos los animales? Muy bien. Y saludos para Pipe y para todos mis amigos. Ahí estamos. Micrófono número. Para todos mis amigos, Luca. Micrófono número 4. Saludos para quién. Para saludar. No, ¿qué? ¿A quién quieres saludar? Yo saludo a Benny, a Tommy, Benny, al otro Benny, a Liber, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a mi tía, a mi gato, a mi gata, a todos los perros que existen en el mundo que fueron atropellados, a todos los leones del mundo que son God, y después a Lila. A tus amigos. Ahora voy yo. Bueno, muy bien, vamos a... ¿Qué pasó? Sí, adelante, siga. Saludos. Saludos. Yo saludo a mi mamá, a mi papá, que no creo que lo esté escuchando, pero bueno, porque... ¿Qué? Creo que está trabajando en verano. A mis amigos, a mí, también a los que estén escuchando la radio. Muy bien, y ahora sí, lo escucho. Sí, lo escucho, dígame. Le quiero saludar. Quiero mandar saludos a Tommy, a Benny, a alguien más, a tus amigos. Bueno, me voy a la música. Se viene el bloque número 3 y más mensajes. Conocido como León Gieco, músico y cantante argentino. Él mezcló el folclore con el rock. Su nacimiento es el 20 de noviembre de 1951 y su edad actual es 73 años. Su esposa es Alicia Sherman. Sus hijas son Joana Gieco y Luisa Gieco. Y su anterior grupo musical fue Por Sui Gieco, que se realizó desde 1974 a 1976. Somos del grupo Los Alieres y le robamos melodías a él. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata contra esperanzas. de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Y mientras se van acomodando los compañeros y compañeras del tercer bloque, vamos a leer algunos de los mensajes que fueron llegando al 2944784040. Hola, acá la abuela de Luca escuchándolo. Qué lindo que volvieron a la radio. El libro no me gustaría que me prohibieran leer es el Nunca Más, porque es una de las historias que nos deben dejar de contarse, que no deben dejar de contarse. Abrazo grande para todo quinto grado, hermoso el cuento que leyeron, Florencia, mamá de Luca y abuela de Marta. Del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Más mensajes, hola, qué lindo escucharlos, muy bueno el programa, le felicito a Hernán, el papá de Benicio. Acaban mis respuestas. ¿Qué historia vale la pena contar siempre, aunque alguien intente callarlas? Todas las historias merecen ser contadas, más aún las que narran parte de nuestra historia, a veces negada. ¿Qué libro no te gustaría que te prohibieran leer y por qué? Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, porque da una dimensión social y cultural amplia del continente en que vivimos, de una manera muy particular y con unos dibujitos muy buenos. Saludos y viva la radio, nos dice Hernán Pirato. Uno más. Buen día, me interesa el programa de hoy, Memoria, Verdad y Justicia. Un saludo para todos en la mesa y en especial para Luca, de parte del primo Augusto y de la tía Meli. Y ahora sí, nos acomodamos porque entramos al bloque número 2. Bloque número 3. Vamos a hacer primero una rápida ronda de saludos para que los y las oyentes ubiquen las voces. En el micrófono número 1, ¿quién se encuentra? Maylen. ¿Cómo anda Maylen? Bien. ¿Contenta? Sí. La veo así medio como que, sí. ¿Tenía ganas de volver a verme? Sí. Bueno, después vamos a hacer una ronda de saludos. Micrófono número 2, ¿para quién? Vera. ¿Cómo anda, Vera? Muy bien. ¿Contenta usted? Sí. Ha tenido cambio de look en su pelo, me parece, ¿no? Sí, mucho, mucho. ¿Hace mucho? No. Hace meses. Micrófono número 3, ¿para quién? Alma. ¿Cómo anda, Alma? Bien. Hacía un montón que no nos veíamos, ¿o no? Y sí. Muchísimo. ¿Usted está contenta? Bastante. Buenísimo, muy bien, qué alegría. Y en el micrófono número 4, ¿quién está? Libertad. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno. Extrañaba su risa, Libertad. Digo la verdad. Bueno, vamos a entrar al programa propiamente dicho, que si alguien me puede decir, ¿de qué trata este programa que estamos haciendo en el día de hoy? El tema, es decir, Alma. El nombre, el título del programa, ¿cuál sería? ¿Libros? Libros de prohibidos en la dictadura cívico-militar. En la última. Y ahora sí, entramos en los contenidos del bloque número 3. ¿Quién arranca? Días. Nosotros vamos a hablar sobre el libro Miedo. Este cuento trata de un nene que le tenía miedo a muchas cosas. El niño un día fue de paseo a la plaza con su mamá y vio a un chico golpeando a un perro con una rama. El niño fue a llevar el perro y después le insistió a su mamá quedarse con él. Después de tanto insistir, la madre dijo que sí. Cuando llegaron a la casa del niño, el perro tenía mucha, pero mucha, mucha hambre y empezó a comerse todo lo que veía, incluyendo los miedos del niño. Al final del día, el perro seguía teniendo hambre. Al acostarse en la cama, el perro fue a dormir abajo de la cama del niño para ver si algún quedaba algún monstruo escondido. La autora de este cuento es Graciela Cabal. Nació en Buenos Aires en 1939. Estudió letras en la Facultad de la UBA. Trabajó de docente en periodismo y en editorial. Fue jurada de los premios Caso de las Américas. Fue presidenta de Alija. Es autora de muchos libros, para chicos, jóvenes y adultos. Falleció en febrero del 2004. ¿Me puede repetir el nombre entonces de la autora y el nombre del libro? Graciela Cabal es la autora. Y el libro se llama Miedo. Continuamos entonces con el programa, este programa de la Escuela 324. Programa de la Escuela 324, dedicado a los libros prohibidos en la última dictadura cívico-militar. Y ahora me parece que se viene aquí una ronda de saludos. 2944-784040, sí, las escucho. Saludos, saludos, saludos. ¿A quién? Dedicatoria, saludos. Saludos a mi abuelo, que seguramente me está escuchando, a mi mamá, a mi hermano, a mi otro hermano, a mi otro hermano y a mi gato. ¿Nombre de gato? Michi, porque Michi. No tiene nombre. ¿Color? No tiene nombre. ¿Color tiene o no? Es blanco y gris. Bueno, saludos a Michi entonces y al resto de la familia. Usted, estimada, ¿a quién le quiere mandar saludos? Bueno, yo le quiero mandar saludos a, bueno, a mi papá, que se tuvo que poner la alarma para acordarse, porque si no, no se iba a acordar. A mi mamá, que no sé si me está escuchando desde el trabajo. A mi hermano, que está en la escuela. A mi perra Lula y a mi perro Félix. Y a una amiga que... Juli, que bueno, no puedo estar acá porque se fue de viaje. Y bueno, le mandamos saludos. Te queremos, Juli. Saludos entonces a me Juli. Me toca a mí. ¿Y usted? ¿Micrófono número 3? ¿A quién? ¿A mí? A mi mamá, a mi... A Tomás, que está pidiendo la ventana. Tomás está saltando como así. Bang, bang, bang, bang, bang. Lo veo la sombra de acá atrás. A todos los chicos que están en el aula que ya pasaron. A venir, a todos. A Benicio. A mis papás. A mis dos gatitas. A mi perro. A mi perro Huesito. Y a... Perro, hijo, perro. Usted es un gato, váyase para allá, sí. A mi abuela, que mañana es su cumple. A mi abuela también, que me está mirando de Rosario. Y a mis tíos y a mi primito bebé. ¿Primito bebé que se llama cómo? No, para el futuro porque... Bueno, para el futuro. Está bien. Bueno, y en el número, micrófono número 4, usted, Libertad, ¿quién le quiere mandar saludos? Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi nuevo gatito. Les mando saludos, muchos saludos a Lisa, que es mi nuevo gatito, muy tierna. Le mando saludos a Gordito, a Felipe, a mi papá, a mi hermana, a mi otra hermana que está en el colegio. Y le mando saludos a mi primita Charo, que es una bebé, todavía no nació, está en la panza. Y le mando saludos a Julia, obviamente, y espero que esté escuchando este programa, porque nos dijo, lo vas a escuchar, y lo tiene que escuchar. ¿Y a su hermano más grande no le manda saludos? No tengo hermanos. Ah, no tiene hermano, me equivoqué. Tengo hermanas. Ah, hermana. A su hermana más grande, dije, hermana. Sí, a mis dos hermanas. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces, entramos en el bloque número 4. Bye. Chao. Bye. Bye. Espero que hayan disfrutado este bloque. Programó. Chao. Chao. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Eduardo Dalmazo, soy el abuelo de Luca. Luca, me encanta tu desenvolvimiento en la radio. Te quiere mucho el abuelo. Besos. Seguimos con mensajes que fueron llegando al 2944-784040 mientras se van preparando los y las locutores del bloque número 4, el último bloque antes del sorteo de helado. Saludos a Quinto Grado, un abrazo grande, Jackie, la mamá de Tommy. Saludos para los muchachos y las muchachas de Quinto, acá papá de Luca, estamos desde la escuela, escuchando con los chicos, saludos. Hola, buenos días, un beso para todo el Quinto Grado y principalmente para Lucas, la abuela Marta. Los quiero mucho. Están muy bien. Seguimos con los últimos mensajes antes de pasar al bloque número 4. Qué hermoso programa. Les mando un besote enorme a todos. Sofi, la mamá de Almi. Nosotros queremos helado, dice. No, señor. El helado se lo gana el locutor. Último y entramos al bloque 4. Hola chicos, qué lindo escucharlos por la radio. Un beso grande a todos y uno muy especial a Vera. Aguante el programa Víctor, el papá de Vera, el hombre del despertador. Eduardo Galeano fue un escritor, periodista, poeta y novelista uruguayo. Sus libros más conocidos son Las venas abiertas de América Latina, 1971, y Memoria del fuego, 1986. Fue prohibido por denunciar la explotación y dominación de los pueblos latinoamericanos. La obra de Eduardo Galeano sigue siendo leída hoy, ya que es una de las voces más importantes de América Latina. Y ya están ubicados en el micrófono los locutores y las locutoras del bloque número 4. Rápidamente, ronda de presentación. En el micrófono número 1, que me está mirando seriamente como diciéndome, sí, yo soy, otra vez tengo que decir mi nombre en esta radio. Ya estuve todo un año diciéndome. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Me quiere decir su nombre? Así relacionan la voz con su nombre. Renata. ¿Cómo anda, Renata? Muy bien. ¿Contenta? Sí. Qué linda sonrisa que tiene Renata. Mirá, mirá cómo se ríe. ¿Cómo? Sí, sí, se muere de risa. Bueno, después vamos a mandar saludos, ¿le parece? Ok. Más adelante. Micrófono número 2, ¿para quién? Maya. ¿Cómo anda, Maya? Bien. Hace un montón que no nos veíamos, ¿o no? Sí. Yo me acuerdo cuando usted era mucho más chiquita y estaba acá en la radio. ¿Está contenta? Sí. Bueno, micrófono número 3, ¿para quién? Para Vivia. Espere, espere, que estoy haciendo lío, ahora sí. Me cambió el micrófono, sí, ahora sí. ¿Su nombre? Olivia. ¿Cómo anda, Olivia? Bien. ¿Contenta usted? Sí. Bueno, muy bien. Después nos vamos a saludar. Ya ha llegado la gente del próximo programa. Esto ya me están diciendo. Dale, Fabián, apúrate, por favor. Micrófono número 4, el hombre de la gorra invertida. ¿De quién estamos hablando? De Tommy. ¿Cómo anda, Tommy? Bien. ¿Contento? Sí. En realidad no. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué rompimos? Estoy cansado. Ah, cansado. Bueno, quiero dormir. ¿Se puede estar contento y cansado al mismo tiempo o no? Sí, nunca me pasó. Bueno, acérquese después al micrófono un poco más. Micrófono número 4, sí, lo escucho. Benicio. ¿Cómo le va, Benicio? Bien. ¿Y su gorra con la limaña esa que traía todo el tiempo? Se murió. No, ¿qué pasó con la gorra? Un día llegamos a mi casa y estaba en el piso... con espuma blanca toda en la boca. No le puedo creer. La verdad no me gusta hablar de eso. Pero... Perdón, entonces. Escúcheme, ¿qué tipo de alimaña era esa gorra que usted tenía? Era un oso panda. Ah, pobre. Oso panda. Se murió uno. Bueno, vamos a entrar entonces al bloque número 4. Bloque número 4 dedicado entonces a los libros prohibidos en la última dictadura cívico-militar aquí en la República Argentina. Adelante, estimada locutora. Este cuento pertenece a la colección de Chiriti y se llama Gallito. Se trata de un gallo al que un rey le pide medio peso y le dice que mañana se lo devuelve. A la mañana siguiente va al palacio y en el camino se encuentran muchos personajes, entre ellos un lobo, un mar y unos vaqueros. Pero el gallito era más rápido y se cansaban, entonces lo llevaban en su ala. Pero cuando llegaron al palacio, el rey no le quiso dar su medio pesito. El rey los mandó a los animales con el lobo, pero este se los comió. El rey mandó al gallito a más pruebas. Al final, el mar inundó todo y el gallito pudo tener su medio pesito. Yo voy a hablar de la autora. La autora se llama Paulina Martínez. Nació en Buenos Aires desde 1970. Se ha dedicado al estudio y la recopilación de cuentos y leyendas por todo el mundo. Ha publicado numerosas antologías y también libros de creación propia. Bueno, les voy a pedir lo mismo que a los otros compañeros y compañeras, si me repiten el nombre de la autora o el autor elegido y cómo se llamaba el cuento. La autora se llama Paulina Martínez. ¿Y el cuento, recuerdan? El gallito. ¿El gallito? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sos? Pregunta mi hija mientras me tapa los ojos y se ríe. Pienso rápido. Soy la suma de mi sangre, de mi infancia, mis creencias, mis saberes y mis dudas. Soy Méndez, como mi viejo, y también soy Vallejos, porque del lado de mi madre viene la otra mitad de mi historia. Soy marplatense, porque bien dicen que la patria es la infancia. Soy docente, porque es el oficio para el que me formé. Soy escritor, porque eso es lo que más me gusta hacer. Soy papi, le dije a mi hija. Contestó y nos reímos los dos. Mario Méndez. Y ahora sí se viene el último bloque de saludos previo al sorteo del medio kilo de helado. (2944-784040) micrófono número 1, saludos para quién, compañera locutora. Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, a mi tía, a todos mis primos, a mis otros 6 tíos, a mis amigas y le mando saludos a nadie más. Micrófono número 2. Saludos, compañera. Le mando saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita, a mi hermano más grande, a mis tías, a mis abuelos, a Libertad, que me lo está rogando, y a mis gatos, a Milla, Felipe y a Miel y a Kiwi Lolo, mi perro. Saludos, saludos, saludos. Ahora en el micrófono número 3. Yo mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi... a Vera, a Liber, a la profe Abby, que no pudo venir, a Almen, a Ali, a todas mis amigas, a mi abuelo, a mi abuela, a mis tíos, a mis primos, a mis otros 6 tíos, a mi tío Alfred, a mi tía Macu, a mi tía Nina, a mi tía Floppy, a mi tía Laura, a mi tía... a mi tía Fer, a mi tía Seba, a mi tía Mayra. Y no sé a qué más tíos tengo, pero le mando saludos a todos en casa. Muy bien, y ahora seguimos con ronda de saludos. Adelante, el hombre que ha venido con un cansancio extremo a la radio, pero de a poco se ha ido despertando. Sí, ¿a quién le quiere mandar saludos? A todos los que me saludaron, a Alma, a Salva, a Santi, le mando saludos a Benny, a mi tía, a mi papá, a mi mamá, al pasto del vecino, a mi vecino, a mi vecina, a mi auto, a Libertad, que me lo está pidiendo, a Vera, a Mailén, a Em, a Fabi, al aire, al planeta Tierra, a Marte, a Mercurio. Micrófono número 4. No, espera, no terminé. Dele. A mi abuela, a mi abuela, a mi tía, a mi tía, a mi tatarabuelo. Dele, que ya está en lo del otro programa. Y a todos los que no conozco. Ahí estamos, a todo el barrio. Usted me ronda de saludos. ¿A yo quién? Le voy a mandar un saludo a Tommy, ya que me mandó el saludo. Está llorando. No. A Libertad, a Alma, a Vera, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi tía, y a mi osito, que... me cansé por mi osito. Corta. Bueno, usted va a hacer que quien está escuchando este programa se ponga... Sí, lo escucho. Y también me olvidé de mandarle un saludo a Santi, que debe estar escuchando el programa, ya que me mandó saludos. Santi es un capo. Y aguante Santino. Mal, aguante Santi, es gol. Salva. Bueno, Salva también. Y ahora sí, entramos entonces. Entramos, espere, voy a ver si puedo... ¿Usted se anima a grabarme mientras yo digo lo que tengo que decir ahora? Que este momento tan espectacular... ¡Se viene! Ahora sí, se viene. Se viene el sorteo del helado de Jauja, medio kilo de helado, en el aire de la 105.5. Miau, gato, chau, perro. Bueno, ahora sí, se viene. Medio kilo de helado de Jauja. Espéreme. No me atosiguéis. Yo tengo que leer algo de información que me han pasado, que esto es muy importante. Sí, pero primero tengo que encontrar el mensaje, Fabián. Bueno, después voy a leer esta información que tengo que leer. Se viene el sorteo del medio kilo de helado. Sangaranga, san. San. Y el ganador del medio kilo de helado de Jauja es número de DNI 20.226, y no voy a decir el final. El apellido empieza con Agosta, el segundo nombre con Fabián. Yo, ay, me estoy muy agradecido. No, mentira, el ganador del medio kilo de helado de Jauja es... No quiero ver enojados de los que no ganan, por favor, porque se va a armar, Ahí va, el ganador es Santino. Se ha ganado. Eso fue porque yo te mandé el saludo, Santi, ¿viste? Santino, yo se ha también ganado el medio kilo. Quiero mandar saludos a alguien más. Sí, dele. No. Usted mienta, mande el saludo, que yo voy a tratar de ubicar acá lo que tengo que leer, que seguramente no lo voy a encontrar. Pero tenemos que decir, a ver, espere. Ganador de medio kilo, después nos vamos a contactar con la familia de Santino para entregarle el voucher por el medio kilo de helado de Jauja. Y tengo que decir, En esta oportunidad me gustaría que les comentemos a la audiencia los atributos de los helados Jauja. Están elaborados con frutas, están elaborados con materias primas nobles de la más alta calidad que se encuentran en la zona de la comarca andina y la región. Trabajamos con proveedores locales. Nuestros productos, dice la gente de Jauja, son libres de colorantes y saborizantes. Se cuida el sabor y la salud. El helado de Jauja es un alimento. Utilizamos ingredientes 100% naturales. En Bariloche están en el kilómetro 4 y en el centro en Moreno 49. Ahora sí, nos vamos. Lo que hacemos cada vez que hacemos un programa de la escuela 324... se trata de decir 1, 2, 3 y un viva la radio. Así que 1, 2 y 3. Después vamos a pegar más mensajes que han quedado. 1, 2 y 3, un viva la radio, por favor. A la 1, a las 2, a las 2 y cuarto, a las 2 y medio, a las 2 y 3 cuarto. 1, 2 y 3, ahora sí. ¡Viva Santi! ¡Aguante Santi! ¡Aguante Santi, la radio! Que te mejores. El programa era la idea de hacerlo con vos. Te extrañamos mucho. Mucho, mucho, mucho. Chao. Fabi, espera. Y aguante, Santi. No compartas. Comételo todo vos el helado. Compartir el malo educación. Pedí menta granizada. Compartime, Santi. Soy Alma. Compartime. Vamos a aprovechar y pegamos algunos de los mensajes que fueron llegando aquí al programa como para que no queden afuera, que después me retan. A ver, mensajes. Estamos acá esperando para Eli. Ah, estaban ahí esperando lo del bloque número 3 para venir a la radio. Seguimos con mensajes. Hola, Lina. Te estamos saludando de... Te estamos escuchando por la radio, Lilu. Un abrazo, Ámbar y Mary. Chao. Hola, buen día. Acá Nati, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones por el programa de radio. Me encanta escucharlos y escucharlas. Bueno, sí, un libro que no me gustaría no poder leer es Dylan Kifke, de María Elena Walsh. Me encanta, lo leí muchas veces, quisiera seguir leyéndolo. Y bueno, si no pudiera leerlo diría, estamos fritos. Otro mensaje que fue llegando, buen día, mi nombre es Fresia, mamá de Fabri. Saludos a todos los chicos de quinto grado, gran programa. El libro que leí en la escuela y que no me gustaría que prohíban es Cruzar la Noche. Mensajes, muy lindo programa. Felicitaciones a todos los chicos. Un beso para Oli y Rena de parte de mamá y papá. Otro mensaje, buen día. Acá la tía de Bauti escuchándolos. Nadie tiene que prohibirle nunca leer nada. Nadie tiene que prohibirte nunca leer nada. Hay algunos libros que son de adulto y llegará el momento de leerlos. Un libro que leí y me gusta mucho, son los libros de Gabriel Rolón, La Felicidad. Saludos a todos, dice Bárbara. Buen día a todos, ¿cómo están? Excelente el programa de hoy. Yo soy Ezequiel, el papá de Salvi. Les mando un beso grande a todos y los estamos escuchando acá en familia con Ceci, la mamá de Salvi, y con Fran, el hermano. Otro mensaje que ha llegado, excelente programa, aguante quinto, Mati, el papá de Julia. Saludos para todos los peques, viva la radio, viva la lectura, papá de Alma. Más mensajes. Buenos días a los chicos de Quinto. Acá la hermana de Tommy. En el 2018 también tuve la fortuna de pasar por la radio. Qué lindo que se siga dando el espacio de la escuela. Aguante la 324. Un libro que me parece interesante para repensarlo en estos tiempos es 1984 de George Orwell. Saludos entonces a la hermana de Tommy. Libertad, libertad, libertad, libertad, te vinimos a escuchar con ritmo de cancha. Ah, libertad, libertad, libertad, te vinimos a escuchar. Un beso grande, soy papá. No, no, ah, soy papá, no, no, el quiero participar por el helado. Abrazo, le mandamos, está ahí medio confuso el mensaje. Hola Fabi, soy la señora Abby, está saliendo precioso el programa. Los quiero mucho. Ah, la seño, Abby. Y ahora sí, nos vamos, ya tenemos con todos los mensajes incluidos en el programa. Nos vamos con el último audio que nos había quedado. Laura de Betach. Ella nació el 5 de octubre de 1936, escribió 90 obras, la mayoría infantiles. Fue censurada por el libro La Torre de los Cubos, porque decían que eran demasiado fantasiosos para los niños, hacían imaginar cosas que el gobierno no quería que imaginen. Ella tiene 88 años.